olvida, no se olvida, no se olvida. Con anhelo de amor profundo dibujaste un beso en mis labios. Besos de fuego me dejaste que queman mi corazón. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de llorar. No se olvida, no se olvida, no se olvida.